Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web nos puedes escuchar vayas donde vayas gracias a la escucha online o también cuando quieras, gracias al podcast. Juntitos a este par de horitas disfrutando de lo local aquí en 88.6 FM en este lunes, que es ya 8 de noviembre del 2021. Un 8 de noviembre en el que luce el sol, pero no hace calor. 22 grados de máxima, 6 de mínima. Te cuento un poco lo que tenemos hoy en el programa para ti. Y es que mira, enseguida vamos a charlar con Rafael García Villa. Y es que, bueno, vamos a contar... ¿Cómo va esto de la Navidad? ¿Qué están haciendo en la Navidad? El delegado municipal de fiestas y eventos, con el que vamos a hablar enseguida, nos va a adelantar los preparativos de la cabalgata de Reyes 2022, el cartero real y de todas las novedades que ofrecerán para la presente edición navideña. También vamos a hablar con Susana Andaluz. Y tú dirás, ¿quién es Susana Andaluz? Pues es de Andaluza de Chimeneas. Esta chica nos va a contar, vamos a tratar con ella, sobre las chimeneas de leña y las estufas de pellets como alternativas más económicas y ecológicas a la calefacción eléctrica. Ya sabemos que está la luz muy cara. Bueno, pues hay opciones maravillosas. El otro día veía yo un meme en Facebook en el que había una copa de Cisco, ¿no? Mucha gente mayor sabrá de lo que estoy hablando. Bueno, pues decía, vamos a tener que volver a esto. Y por supuesto también tendremos The English Corner con Rocío Barea de Little London, que nos seguirá enseñando nuevas palabras, expresiones en inglés y demás, nuestra profe de inglés. Y por supuesto también tendremos a Jesús Molina y su mente sana, todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Eso sí, teníamos ganas de volver a hablar contigo, pero tenemos cierto regustillo amargo. Hay que decir y hay que mandar un pésame a la familia de la persona que falleció el pasado viernes en un accidente de tráfico aquí en Helves. Es un vecino, mejor dicho, era un vecino de Coria del Río, que bueno, pues tuvo un accidente con un fatal desenlace. Lo hablaremos en las noticias. Nosotros vamos a arrancar Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a arrancar con lo nuevo de Mónica Naranjo, que vuelve con una canción llamativa, a priori extraña, pero que se te mete en la cabeza y que de ahí no sale. Estoy hablando del tema Lágrimas de un ángel, es lo nuevo de la diva, lo nuevo de Mónica Naranjo. De ciego amor que... Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. El Ayuntamiento de Gelves ha acogido la primera reunión de la comisión organizadora de la cabalgata de Reyes Magos y Cartero Real para la próxima Navidad, la de 2021-2022. Vamos a hablar con Rafael García Villa, el delegado de fiestas y eventos del Ayuntamiento de Gelves, que lo tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. Rafael, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días a todos los oyentes. Bueno, ya huele a Navidad, ¿no? La verdad es que sí, que ya huele a Navidad. Yo creo que ya no lo merecemos, ¿no? Después de este parón de actividades, por los momentos tan difíciles que hemos pasado por esta pandemia, yo creo que ya vamos saliendo de ella y nos merecemos un respiro. ¿Cómo se prevé la Navidad, Rafael? Lo digo porque, bueno, al final estamos viendo ya otra vez en la televisión que están subiendo los casos y demás, pero en Gelves estamos muy tranquilos, ¿eh? Pero una Navidad casi sin restricciones. Y la verdad que se prevé unas Navidades tranquilitas por el porcentaje que tenemos de sanidad. La verdad que no es alarmante ni nada, y un porcentaje bajísimo, y se presentan unas Navidades, yo creo que esperada por todo el mundo. ¿Será una Navidad como antes de la pandemia, me refiero, en cuestión de eventos y de cabalgatas y demás? La verdad que sí, que será muy parecida a la de antes, hombre, siempre con el objetivo de con lo que hemos pasado y siempre con la verdad de tener la precaución esa, ¿no? De que actualmente la pandemia no se sabe, pero la verdad es que sí, que va a ser una cabalgata parecida a la de los últimos años. Bueno, la primera fecha es el 9 de diciembre, que se presenta, ¿no? Hay una merienda especial, pero que se presenta a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, la primera fecha realmente es el 23 de diciembre, que es cuando se hace entrega de los trajes, uh-huh. Porque acaba, la verdad que el día 22 acaba la inscripción para todas aquellas personas que quieran inscribirte como rey, como Papá Noel. Uh-huh. El día 23 pues se hace el sorteo y serán los reyes elegidos. Como bien has dicho tú, pues, a continuación de eso, pues, la coronación de los Reyes Magos será el 9 de diciembre, uh-huh. A las 5:30 en el internet. Y habrá merienda especial, que esto me ha gustado mucho, Rafael. Sí, sí, lo que habrá es que habrá una merienda especial, algo típico que no lo hemos hecho durante estos años y queremos darle un poco de cambio, ¿no? Para que la gente puedan venir y puedan ver, pues bueno, pues esa coronación, ¿no? Después, el Cartero Real, el 28 de diciembre, a las 5 de la tarde también en el Ayuntamiento. Esto del Cartero Real, bueno, que no sé, te pregunto desde la más pura ignorancia, ¿va a poder sentar a los niños junto a él y para pedir o entregar su carta a los Reyes Magos? ¿Esto va a poder ser o va a haber algo de distanciamiento? Bueno, sí, como bien ha dicho, la llegada del Cartero Real el día 28, ¿no?, al Ayuntamiento de Gelves, será un poquito especial también, ¿no? Y guardaremos un poquito también lo que es el tema de distancia, ¿no? Se le podrá dar la carta al cartero, pero que siempre con la distancia esta que nosotros tenemos, porque ya sabemos que los niños son días grandes para ellos y tampoco queremos hacerle partícipe de esta pandemia ni nada. Lo que queremos es que ellos se sientan felices y que vuelvan a recuperar la ilusión por estos Reyes Magos. Ese mismo día 28 de diciembre contará con la actuación del coro de campanilleros de nuestro municipio, que celebran su 25 aniversario y que, por cierto, están grabando un disco. La verdad es que sí, que desde aquí quiero felicitar al coro de campanilleros por su 25 aniversario, que lo escucharemos, ¿no? Ese día 9 lo escucharemos. Y la verdad es que también con la entrega de llave del municipio que dará la alcaldesa al Cartero Real, ellos estarán acompañándonos para darnos un buen ratito también, un buen rato de cante y de villancico. Luego llega el día grande, la cabalgata de sus majestades y de Papá Noel el 5 de enero. Y aunque la salida será a partir de las 5:30 desde Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez, habrá una comitiva desde las 5 de la tarde que saldrá desde el Ayuntamiento para dirigirse allí. ¿Cómo va a ser esa cabalgata, Rafael? Sí, esta tradición, como bien sabes, ya la llevamos llevando a cabo desde que implantamos los Reyes por la tarde, ¿no? Y el mismo día 5 de enero, pues su majestad de los Reyes Magos y el Papá Noel, pues saldrán desde lo que es el Ayuntamiento a las 5 de la tarde en comitiva por la calle Real en dirección hacia el Polideportivo, que es de donde allí saldremos ya y haremos el recorrido habitual. Bueno, estamos en esta comisión que, como bien hemos dicho al principio, estamos barajando el tema de los regalos, los caramelos y todo el tema ese, ¿no? No sabemos todavía aún si le vamos a dar un pequeño cambio de los caramelos que vayan embolsados y que no sean, era como se suele el típico año de tirar caramelos por el suelo y todo el tema ese que dé impacto, ¿no?, al revuelo de personas y todo el tema ese. Desde esta comisión estamos estudiando el tema de cómo podemos hacerlo para que el impacto sea el mínimo posible, ¿sabes? Vale. Hay otra cuestión que también me llama mucho la atención, ¿no? Porque normalmente en este tipo de cabalgatas y conmemorativas, en los años que se podía hacer también iba la Estrella de la Ilusión, ¿no?, con nuestras reinas, los reyes, las damas, madurez, etc. Pero este año podrán salir las mismas de hace 2 años. ¿Cómo habéis valorado estas opciones? Sí, bueno, hemos valorado la opción esa, como bien ha dicho, los reyes y reinas pues ya salieron en su momento también, fueron en la última cabalgata, entonces volver a salir otra vez y repetir a los mismos, entonces desde esta comisión, claro, lo que hemos decidido, intentamos de hacer es hacer una convocatoria de todos los reyes y reinas de las últimas ediciones anteriores, uh-huh, y que se apunten y ahí hacer una selección para que vaya un poco, como se suele decir, un popurrín de todos los reyes y reinas que hemos tenido a lo largo de estos últimos reyes. Bueno, estaría muy bonito. ¿Cuánto tiempo más o menos estará la comitiva de los Reyes Magos en la calle? Pues suele sobre unas 5 horas o 5 horas y media. Desde las 5:30 a las 10:30 quedará su finalización aquí en el Prado del Cañuelo, uh-huh, en el antiguo terreno de la feria, pero eso sobre unas 5 horas suele tardar, viene tardando. Y ya por último, y despidiendo la Navidad, el día 6 de enero Puerto Gelves vuelve a coger la salida de sus majestades de los Reyes Magos, y además, como se ha hecho siempre, pues comiéndonos un buen roscón de reyes, ¿no? La verdad que sí, que la despedida de estos reyes, como bien has dicho tú, viene siendo los últimos años, pues se hará con una carroza con sus majestades los Reyes Magos, que saldrá desde el ayuntamiento a las 11:30 de la mañana en dirección a Puerto Gelves el mismo día 6 de enero, donde allí se harán la típica entrega de los roscos navideños individuales, ¿no? También tendremos durante la mañana, bueno, pues tendremos alguna sorpresa más de cabezudo, hablar charanga y hasta algo también para animar un poco más lo que es esa salida, ¿no? Bueno, sin duda, con mucha esperanza, con muchas ganas, tenemos de que llegue, bueno, pues esas fiestas que son muy nuestras, que, bueno, pues llevamos un año sin poder disfrutarla como nos merecemos. Así que, Rafael, cualquier novedad, ya sabes, aquí en Ahora Radio estamos expectantes, que ya huele a Navidad y tenemos ganas de contar que podemos vivirla, bueno, pues de la forma más segura posible también aquí en nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Quería comentar una cosa. Sí. Antes de nada, ya como todo el pueblo sabemos, el viernes se produjo sobre las 9 de la noche, a la altura de aquí en Puerto Gelves, un accidente, accidente donde falleció una persona, y desde aquí, desde el ayuntamiento, le queremos mandar nuestro sincero pésame. Y desde aquí quiero destacar también y felicitar la gran labor de nuestra policía local, que fueron ellos realmente los que se encargaron de todo, ¿no? A partir de que la Guardia Civil estuvo ahí también, hizo su presencia, pero desde aquí quiero felicitar la gran labor de la policía local de él. Ahora vamos, nosotros en el informativo también vamos a hablar del accidente que se produjo el pasado viernes, sin duda una triste y mala noticia. Bueno, pues era un vecino de Corea del Río, ¿no?, que ha perdido la vida en esta carretera. En esta carretera, Rafael, ya como delegado también de movilidad, aunque si no me equivoco la carretera no es competencia del Ayuntamiento de Gelves, pero en una carretera en la que últimamente está habiendo demasiados sucesos. Sí, sí, la verdad es que es una carretera, al ser una carretera tan transitable que recoge gente de varios pueblos, de entrada y salida, de mucho tránsito, es una carretera que es competencia, la verdad, de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces esa cosa es la que tenemos aquí siempre, que si la Junta, que si la policía local, y la verdad es que es competencia de la Junta de Andalucía y de la Guardia Civil, pero bueno, son cosas y temas que, claro, que hay que solucionar. Es curioso que es una recta y bien iluminada, con dos carriles para cada sentido, y es una carretera con una alta siniestralidad. Y lo estamos viendo, prácticamente no hay mes que no haya alguna noticia de algún accidente, aunque sea leve, o tan fatal, ¿no?, como el del pasado viernes. No sé si, ya te aprovecho, no sé si vais a mover hilos con la Junta de Andalucía para que se pudiera solucionar el problema. Sí, bueno, de momento yo tengo todos los informes de la policía, y en el momento que nos sentemos en la reunión que tenemos que tener con la alcaldesa, yo como seguridad y el jefe de policía, pues ahí ya tomaremos decisiones que convengan a lo que es, ¿no?, y baje un poco el índice de accidentes en esta carretera. Ya tú, que nos pondremos en contacto con la Junta y desde aquí pues solucionaremos el problema también con ellos. Perfecto. Rafael García Villa, en principio la entrevista navideña, delegado de fiestas y eventos, pero bueno, también ha derivado en la actualidad también como delegado de movilidad y seguridad. Muchísimas gracias por atender la llamada de Ahora Radio. Muchas gracias a ti, Irra, y a todos los oyentes, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces, perdóname. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Un hombre de 44 años de edad, motorista, falleció a última hora del pasado viernes tras sufrir un accidente contra un todoterreno en la carretera dirección a Coria del Río a su paso por Gelves, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía. El siniestro se produjo sobre las 9 de la noche cuando colisionaron un vehículo todoterreno y una moto de gran cilindrada a la altura de Puerto Gelves. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios de la Junta, quienes tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima junto con efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. El Ayuntamiento de Gelves ha acogido la primera reunión de la comisión organizadora de la cabalgata de Reyes Magos y Carteros Real para la próxima Navidad 2021-2022. Es una comisión presidida por la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, e integrada por personal político y técnico de varias delegaciones municipales como fiestas y eventos, participación ciudadana, turismo, bienestar social, juventud, comunicación, además de representantes del Ateneo de Gelves. Durante la reunión se estableció el calendario de actividades principales que este año vendrán cargadas de sorpresas y novedades para el disfrute de las familias gelveñas. Las principales actividades programadas son coronación de Reyes Magos el 9 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Ayuntamiento. Habrá merienda especial y entrega oficial de coronas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. La llegada del cartero real será el próximo 28 de diciembre a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento y contará con la actuación del coro de campanilleros del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves, que este año además celebra su 25 aniversario. La cabalgata propia de los Reyes Magos y de Papá Noel será el 5 de enero, aunque su salida está prevista desde el Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez a las 5:30 de la tarde. La comitiva saldrá desde el Ayuntamiento en Pasacalles a las 5. Y la despedida de los Reyes Magos desde Puerto Gelves el 6 de enero. Habrá entrega de roscos navideños individuales y algunas sorpresas durante la mañana y en el recorrido desde el centro urbano hasta el puerto deportivo. Escuchamos a Rafael García Villa, delegado de fiestas y eventos del Ayuntamiento de Gelves. Y la verdad que se prevé unas navidades tranquilitas por el porcentaje que tenemos de sanidad. La verdad que no es alarmante ni nada, hay un porcentaje bajísimo y se presentan unas navidades, yo creo que esperadas por todo el mundo. La Delegación Municipal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, comienzan a desvelar las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Un programa en el que se trabaja particularmente con diferentes colectivos de la localidad, con objetivos concretos, y además contiene actos públicos como el acto institucional que se celebrará en el consistorio el mismo día 25, en horario de tarde. Además de las acciones de concienciación que se vienen desarrollando de manera continua en los diferentes centros educativos de primaria y que siguen ampliándose, se realizarán acciones específicas, por ejemplo en el IES Antonio Álvarez López, en colaboración con la Fundación Ana Bella, para un público más adolescente, y también en el Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. También habrá una amplia campaña de difusión a través de distintas redes sociales municipales durante todo el mes de noviembre, utilizando cortos, vídeos informativos, videocuentos, infografías, etc. Como iniciativa recogida en los planes de igualdad realizados por el Ayuntamiento recientemente, se va a poner en marcha la creación de un distintivo relacionado con la igualdad, la equidad, la corresponsabilidad y la violencia de género, que se destinará a aquellas entidades locales que cumplan los requisitos exigidos en las bases correspondientes. El programa recoge además la creación de un mural artístico en un punto estratégico de nuestro municipio, en el que se representará de forma muy gráfica el proceso de superación de muchas mujeres ante graves situaciones de violencia de género. Acompañando a todas estas actividades, el Ayuntamiento volverá a iluminar la fachada principal del consistorio de los colores morado y naranja entre los días 25 de noviembre y 10 de diciembre. El morado es el color tradicional de la lucha por la erradicación de la violencia de género. El naranja corresponde a la campaña de la ONU Pintar el Mundo de Naranja para prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas en todo nuestro planeta. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como de un bocado el mundo, y a veces te siento, y a veces te tumbo, a veces te leo, un beso en los labios. mirada, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé, el sudor te empaña, cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía sigo un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Ecolatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecolatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Del tema de Amaral, una canción que se llama Kamikaze. Nosotros vamos a hablar de una cosa, y es que son temas importantes también ahora que llega el invierno, ahora que llega el frío que tenemos ya encima. Esta mañana era horrible, del frío que hacía. Bueno, pues una de las opciones quizás más rentables en lucha contra los continuos subidones de la luz es volver un poco a lo rústico que siempre gusta. Decía yo al principio del programa, el otro día veía yo un meme en Facebook, ¿no? Con una copa de Cisco y que ponía: al final vamos a tener que volver a cosas como esta. Y es así. Y la verdad es que donde se ponga una chimenea, que se quite todo lo demás. Y por ello vamos a hablar hoy aquí en Gelbes en la Onda de lo importante, lo bueno que es tener una chimenea. Para eso nos vamos con una empresa que está en el polígono Pisa, que se llama Andaluza de Chimeneas, y allí tenemos a Carmen García, que vamos a charlar un poquito con ella sobre esto de las chimeneas. Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Carmen, decía yo lo del meme este que había encontrado yo en Facebook, lo de la copa de Cisco. Hay que ver, ¿eh? Lo calentitas que eran las copas de Cisco, ¿eh? Ya, pero ahora actualmente en la copa de Cisco, con lo atareado que estamos todos, pues sí, es muy romántico, pero es mejor la chimenea, es más rápido. Incluso da, o sea, la copa de Cisco, tú sabes, era para debajo de la camilla. Actualmente con una chimenea te pueden entonar toda la casa, sí, ¿sabes? No solamente el salón donde esté. ¿Sabe? Fíjate que yo me resulta curioso que la chimenea de toda la vida no era una cosa como artículo de lujo, ni muchísimo menos, sino que eran muchísimas casas que de una manera u otra calentaban la casa a base de una chimenea. Las había, las chimeneas estas. Bueno, antiguamente tú sabes, lo que se usaba en todas las casas era lo que tú has dicho, la copa de Cisco, de picón. Antes chimenea tenía un cuatro señoritos en Sevilla, ¿sabes? Bueno, ahora no, ahora todo el mundo tenemos una chimenea. Sí, sí, sí. No, pero yo me refería a las chimeneas de diferentes de sus variantes, ¿no? Están las chimeneas de, como tú bien dices, los señoritos de Sevilla antiguamente, pero también había una especie de chimeneas de hierro forjado. Sí, también. Esas las utilizaba quizás más el pueblo llano, ¿no? Estamos hablando, sí, de muchos tiempos atrás. Ahora, ¿una chimenea la puede tener cualquiera, Carmen? Sí, sí, cualquiera. Bueno, a ver, cualquiera, incluso en un piso, porque las chimeneas de pele, que son las que, digamos, son más modernas o están más, ahora mismo lo que más se vende es pele, más que leña. La salida de gases no tiene por qué superar la parte más alta de una casa. Ajá. Puede salir por la pared, ¿sabes? Esos gases, y entonces en un piso se puede poner una estufa de pele. Y que son más, si no me equivoco, son incluso más rentables a la hora de comprar el pellet, gastan menos, es mucho más cómodo. Sí, ¿no? Sí, bueno, mira, el almacenar pellet, el pellet viene en sacos de 15 kilos. Es mucho más barato que la leña, y el fabricante cuando te dice que te da, por ejemplo, 11 kilovatios de potencia, son muy reales, mucho más reales que la leña, porque la leña, si el cassette que tú tienes en la chimenea te dice 11 kilovatios de potencia, depende que la leña esté seca, claro, y que no esté verde o no esté mojada. O sea, si en el extranjero o en el norte, la gente compra la leña en verano, sí, para tenerla dispuesta para cuando la necesitan en invierno. Nosotros la verdad que no tenemos esa precaución, porque aquí tú le hablas a cualquier cliente en verano de chimenea y te dice, por favor, qué calor, por favor, no me hables de chimenea. Entonces no se piensa en comprar la leña en verano. Claro. La compran pues a lo mejor 10 días antes de que la van a usar, cuando empieza a hacer frío. Y si ha llovido y esa leña está en el campo, pues se ha podido mojar, ¿sabes? Entonces, por eso el pele se está imponiendo sobre la leña, y también tiene la ventaja de que el pele tú puedes programar el encendido y el apagado, ¿sabes? Entonces, si tú estás en tu casa, te levantas temprano a las 7 de la mañana, se pone en marcha la chimenea. A las 9 ya no hay nadie en casa, pues se apaga. Ah, se apaga. Luego después, a las 7, vas a volver tú a casa, pues a las 7 se vuelve a encender la chimenea. Y a las 2 o la 1, yo ya no necesito porque estoy en la cama, pues se vuelve a apagar. O sea, tiene dos franjas horarias que tú las puedes poner a tu conveniencia, ¿sabes? Y por eso se está vendiendo tanto el pele. Ahora entiendo. Luego después el almacenamiento es muy... más reducido. Muy limpio, sí. ¿Sabes? Y ahora entiendo por qué se está imponiendo el pele a lo que es la chimenea. Aunque yo soy muy fan de la chimenea. Mira, chimenea calentita. Bueno, esto hay... hay quien no quiere meter un casé en una chimenea, un hogar de ladrillo de siempre, porque le gusta contemplar el fuego, ¿sabes? Y atizarlo y demás. En el casé sí puedes contemplar el fuego, atizarlo cuando abres la puerta, y tiene la ventaja de que la puerta es una seguridad, que es lo más importante, que no te va a saltar una chispa y te va a provocar un fuego. Es más limpio y consume menos leña, porque al tener menos entrada de aire, la combustión de la leña es mucho más lenta. Claro. Oye, Carmen. Y el aporte de calor es, comparándolo, un casé de leña con una chimenea abierta, es un 70% más de calor en la vivienda, ¿sabes? Que la de ladrillo. Claro. ¿Sabes? Pero una cosa, Carmen, ¿qué es más... es dificultoso para montar, o qué es lo más fácil para montar, mejor dicho, la de pellet o la de leña? Son iguales. O sea, más fácil de montar y en más sitios, pero si tú tienes un hogar de ladrillo, es igual de difícil poner un aparato de pellet o uno de leña. Claro. Porque hay muchos clientes que tienen las chimeneas y no la usan por no encenderla, por no acarrear la leña. Sí, que pasa, y pasa. Ahora lo que tú comentabas con la subida esta de la luz, pues tenemos muchos clientes que vienen y me dicen, mira, que quiero que vayáis para que me reviséis bien la chimenea, que me limpiéis el tiro, que me miréis las turbinas, porque yo hace que no enciendo la chimenea no sé cuántos años, pero con esto se le da subida de la luz, pues no voy a tener más remedio que vuelvo otra vez a encenderla. Claro. Es una buena alternativa, ahora que ya que te tengo aquí, Carmen. Por supuesto. Es que una chimenea de leña con un cassette que tiene turbinas, tú sabes que el aire caliente tiende a subir para arriba. Entonces, en una casa unifamiliar que tenga dos plantas, con el mismo consumo de leña, te calienta las dos plantas. Claro. Porque es que la de arriba te la entona y la de abajo te la calienta por descontado. Y sin necesidad de hacer una instalación especial, porque la misma escalera te sube el calor para arriba. ¿Sabes? Carmen, ¿y es caro? Bueno, no sé. Es que esto depende mucho de... las cosas son caras dependiendo de tu economía, ¿sabes? Porque cuando tú estás mejor de dinero, no ves las cosas tan caras, y cuando eso, pues tú dices, es que esto se me va de las manos. Claro. Pero lo que sí está claro es que cuando tú te decides a poner una chimenea, debe ser una chimenea que te dirija a profesionales y que te aconsejen, te digan qué tipo de chimenea sería la mejor. Pero hay muchos clientes que van solamente mirando precio, ¿sabes? Y no miran otra cosa. Entonces, si tú te diriges a una gran superficie, no sé, como Bricomar o Leroy, que allí el que te atiende, lo mismo te vende una chimenea que un colchón, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Entonces, esta persona no te puede aconsejar ni decirte, mira, porque yo tengo aquí aparatos muy baratos, pero lo tengo en catálogo. Claro. Yo en la exposición de esos aparatos no tengo nada. Lo tengo en catálogo porque tenemos que vender por descontado. Claro. Y hay clientes que, incluso diciéndole tú las ventajas que tiene un cassette de hierro fundido o con uno de vermiculita, por ejemplo, te dice, mira, pero es que mi economía no me da para nada más que para esto. Y yo le digo, pues muy bien, pero yo quiero que usted vaya informado de lo que está comprando. Claro, que es la mejor de las opciones. Carmen, yo se lo pregunto, ¿sabes?, porque claro, al fin y al cabo es una inversión que vamos a hacer, y que si vamos a hacerlo para ahorrarnos, bueno, pues que nos suba mucho el recibo de la luz, pues claro, muchas veces pues no tenemos ese dinero, ¿no?, para gastarnos en... Pero mira, no me acuerdo cuál era tu nombre. Israel. Mira, Israel, lo que está claro, que todo esto a todos los niveles. Si tú compras una chimenea, mira, mi madre me decía, para comprar cosas malas y baratas, por no sé, como por rellenar, hay que tener mucho dinero, porque te gastas el dinero dos veces. Claro. O sea, si cuando tú te decidas que no la puedes pagar, también hay forma de financiarlo. Nosotros tenemos financiaciones a 12 meses sin intereses. Entonces, eso te da una facilidad para tú comprar. Si tú compras un aparato de hierro fundido, eso es de una generación en otra. Sí, no, claro. Yo tengo aquí clientes, porque nosotros llevamos 40 años con el tema de la chimenea, y tengo clientes que han venido a comprar la chimenea con sus hijos y ahora han venido los niños a comprar la chimenea porque se casan y porque se independizan, ¿sabes? O sea, en 20 o 25 años. Qué bonito. Bueno. Entonces, aunque una chimenea, un caser de tele de una marca bastante buena, te puede salir 1.100, 1.200, ¿vale? Más el montaje. Claro. O sea que vamos a suponer que como mucho son 1.500 euros. Pues yo no lo veo caro, pero también depende de la economía de cada uno. Claro, claro. De todas maneras, pero es una inversión. Cuando viene un cliente y me dice, mire usted, a mí es que me gusta ese. Y lo que usted me está diciendo lo entiendo, pero es que no me lo puedo gastar. Bueno, pues fináncialo. Claro. De todas maneras, decía yo, Carmen, que al final es una buena inversión y que estamos haciendo inversiones, por ejemplo, en placas solares, para también ahorrarnos la luz, el agua, calentarla a través de las placas solares. Si es que tenemos que buscar la forma, la tenemos que buscar nosotros. Sí, sí. Porque el gobierno no te va a decir lo que tú tienes que hacer. El gobierno te dice que no pueden bajar la luz. Lo que tú tienes que pagar, lo que te dice el gobierno. Lo que exactamente. Tienes que pagar. Entonces tú tienes que ver cómo calientas tu casa, cómo para la luz sea más económica, si pones luces LED, todo eso tú eres el que te tiene que ocupar de consumir lo mínimo. Y que tenga tu casa confortable. Bueno, Carmen, quien nos está escuchando y vea una alternativa al ponerse una chimenea, ya sea de ladrillo, con su cassette o de pellet, y quiera hacerlo con Andaluza Chimeneas, que es una empresa que lleva toda la vida, que además vemos muchas veces por ahí las furgonetas de Andaluza de Chimeneas, es una empresa muy conocida, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues nosotros estamos en el Polígono Pisa, también tenemos una página web, pero la página web con esto de la pandemia yo no sé si está actualizada o no, ¿sabes? Pero en el Polígono Pisa, en la calle Brújula número 5, estamos abiertos de 9:30 a 2 y por la tarde de 5:30 a 8:30. Rápido además de encontrar, Carmen, gracias por esta entrevista tan calentita, ¿eh? ¿Cómo? Gracias por esta entrevista tan calentita, hablando de chimeneas. Ah, sí. Vale. No, gracias a vosotros que dais información para que los clientes, pues esto, estén informados y sepan primero dónde se deben de dirigir. O sea que yo estoy hablando que se dirijan, no quiero decir que solo a mí. Hay profesionales de chimeneas. Y cuando tú vas a comprar una chimenea, que es una cosa un poquito delicada, porque estás haciendo un fuego dentro de tu casa, debes de dirigirte a profesionales. Sí, totalmente de acuerdo, que luego o se salen los humos por donde no son, o no hace las funciones que tiene que hacer, ¿no? Estas cosas pasan. O tú dices, mira, este aparato que bien está de precio, hombre, 600, 700 euros. Bueno, que me lo compro. Pero es que luego después, ese aparato que es por dentro de vermiculita, se llama la piedra esa que le ponen, que es una piedra amarillita, que sí es refractaria, pero que ahí se te cae un palo y se parte la piedra. Hay que tener cuidado. Porque es muy frágil. Si vamos a hacer algo, hacerlo bien, que luego nos cuesta el dinero. Sí, sí, es que te sale más barato hacerlo bien. Sí, sí, sí. Que hacerlo bueno, pues si no la puedes poner este año, no la pongas. Líate en una manta. Claro. Pero cuando lo hagas, hazlo bien. Carmen, un abrazo enorme, muchas gracias. Vale, gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Adiós, buenos días. Ya sabéis, ¿eh? La chimenea. En sitios como Andaluza de Chimeneas hay que hacerlo bien si la vamos a hacer. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Quédate aquí, el 88.6 FM.